冒。Se lo saben, ¿eh? Vamos a cantar entre todos. Seguramente el destino esta canción por encima. O fue que alguien preguntó cosas de mí. Despacio. El sentimiento que la escribió me duele. Pues justamente hice cuando yo sufrí. Y las palmas. Posibilidad de tu ser motivar para que te quedaras. Tal vez para ti fue muy poco ese amor que de un loco como yo te brindaba. ¿Cómo dice? A ver. Y el fuerte o mental que tú me dabas, y el falso que gusta como yo, que no me amabas. El amor porque me he dejado conquistar tu amor completo. Enamorado sigo aún de haber sufrido. Enamorado y por amor sigo esperando. Insoportable soy sin ti, si no te miro, porque tal vez vendré más fuerte. Mas yo te sigue así para todos los enamorados. Con mucho cariño esta canción muy bonita, que dice de esta manera, maestro.